Me pregunté, Dios, ¿dónde estabas, Señor? Sabiendo que el perdido era yo, siempre estuviste aquí. Corregiste mi mala decisión, un padre con amor. Gracias por hacérmelo ver, droga bruta solución. Alguna vez me pregunté, Dios, ¿dónde estabas, Señor? Sabiendo que el perdido era yo, siempre estuviste aquí. Corregiste mi mala decisión, un padre con amor. Gracias por hacérmelo ver, droga bruta solución. 3 de la mañana, guido y vueltas en mi cama. Ese es mi drama por semanas, laberinto que me atrapa, que desecho mi mente. Como delincuente busco un oscuro sendero con una dosis de luto. Como hueso caminante deambulo por las calles, no conozco el futuro. Creo andar a pasos gigantes, es testigo el asfalto. Alto es el precio que pago por las malas decisiones. Yo caí en este rumbo, estoy mal, estoy bien. Vencido en su sobra y cara de palidez, y creí poder salir, como quien cree que juega pero deja de existir. Quien me trajo a estos pasos fue mi mente de fracaso. Asumado entre cadenas vivía en mi propio caso. Sumergido entre condenas, les confieso, era mi pena. Nada buena es la vida sobre el camino ancho. Alguna vez me pregunté, Dios, ¿dónde estabas, Señor? Sabiendo que el perdido era yo, siempre estuviste aquí. Corregiste mi mala decisión, un padre con amor. Gracias por hacérmelo ver, droga bruta solución. Alguna vez me pregunté, Dios, ¿dónde estabas, Señor? Sabiendo que el perdido era yo, siempre estuviste aquí. Corregiste mi mala decisión, un padre con amor. Gracias por hacérmelo ver, droga bruta solución. Un país que se ha cansado de que lo señalen narco, al contrario pareciera que la sigue financiando. En la puerta del colegio vende popper en frasco, bazuco, coca, grip y marihuana hasta por cuartos. Hartos son los desplazados, secuestrados, enviciados, olvidados otros a raíz de este pecado. Sé real conciencia si quieres cambiar el mundo. Marca tú la diferencia, eso depende de tus actos. No cambias tus hijos por el precio de un salario moderado, padre, sin pasarte de maltratos, pues la falta de abrazos y desprecio a diario a la calle los envía a tomar los malos pasos. Son las negras puertas, el alcohol y el tabaco. Tu chico con sueño, luchador y apasionado. Honra padre y madre y se alargarán tus años del rebaño. No te pierdas de Jesús, toma su mano. Alguna vez me pregunté, Dios, ¿dónde estabas, Señor? Sabiendo que el perdido era yo, siempre estuviste aquí. Corregiste mi mala decisión, un padre con amor. Gracias por hacérmelo ver, droga bruta solución. Es una vez me pregunté, Dios, droga bruta solución. ¿Dónde estabas, Señor? Jesucristo sabia decisión. Sabiendo que el perdido era